Una prima mía tenía la costumbre de desnudarse cuando yo miraba su desnudo. Quitaba los breteles, que eran cintitas parecidas a los ojos de los peces. En una pared cercana a su cuerpo, que ya era de todos, estaba el retrato de San Jorge peleando con el dragón. ¿Lo tienen a San Jorge peleando con el dragón? Bueno, San Jorge no podía ensartar la lanza en el corazón del bicho, porque mi prima hacía deslizar su enagua hasta la cintura. El dragón echaba fuego por mi boca y una de sus patas rompió el vidrio del retrato. Yo simulaba dormir y mi prima soñaba. Ocasión de tiro libre, nunca media moderada. Vértigo sabe que viene cara cruz a todo nada. San Jorge se metió en la cama cubriéndose hasta las orejas. Tiene pecas, me dijo en un oído. Ya éramos dos, ya éramos un niño y un santo que veían caer la enagua hasta los tobillos. Increíblemente el dragón se aposentó entre las cobijas. Ya éramos tres, ya éramos un niño, un santo y la bestia. Las sábanas se mancharon con la sangre del dragón y mi prima, tomando la lanza de San Jorge, se metió en el retrato, llevándose los vidrios. Dolores, perro, de amores vas sufriendo. Amores, perro, dolores van surgiendo. Dolores, perro, de amores vas sufriendo. Amores, perro, desgranaba. Las palabras no se escuchan. ¿Qué vamos a hacer? A pesar que no hay distancia, en silencio cuerpo a cuerpo se fueron sus esperanzas. Amores, perro, dolores van surgiendo. Dolores, perro, de amores vas sufriendo. Amores, perro, dolores vas viviendo.